ciudad se viste de luces otra vez. La palabra amor en los labios vuelve a aparecer. Mil historias que nos hacen soñar y es buen tiempo para reflexionar. No dejes que la fantasía te nuble la vista y impida que veas, que mires al cielo y descubras que todos los días se adornan de estrellas. ¿Qué decidirías si hoy te invito yo a una Navidad en el corazón? ¿Qué decidirías si hoy te invito yo a una Navidad en el corazón? Y es que hay un vacío que solo el amor llenará. Si en ti hay tan solo un pesebre, en él nacerá. ¿Qué decidirías si hoy te invito yo a una Navidad en el corazón? No dejes que la fantasía te nuble la vista y pida que veas, que mires al cielo y descubras que todos los días se adorna de estrellas. ¿Qué decidirías si hoy te invito yo a una Navidad en el corazón? ¿Qué decidirías si hoy te invito yo a una Navidad en el corazón? El cielo se viste de luces otra vez, la palabra amor cobra vida y vuelve a nacer. Una historia capaz de transformar solo un hombre, solo un salvador, un milagro que aún puede ser hoy.